así suavecito. Muévete pegadito, la la la, baila la, la, la, así suavecito. Muévete pegadito, qué rico, mami, baila mi son, así suavecito. Oye, mira qué sabroso está el son cubano. ¡Gózalo! ¡Lleva para allá! ¡Muévete pegadito! ¡Así nada más! ¡Baila mi son, así suavecito! ¡Óyelo! ¡Mi son sabroso! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Muévete pegadito! ¡Baila mi son, así suavecito! ¡Dale movimiento! Solo ladrillito, mami. Baila mi son, así suavecito. Baila suavecito.